No soy un experto en tu vida y en las cosas que te gustan, que te hacen sentir bien o te angustian tus comidas. Pero sé que no hay sonrisas gratuitas y en tu foto veo amor estallarse la ilusión de quien celebra la vida. Cada imagen que descubro, cada comentario tuyo, cada frase que recibo, es un trozo de alegría que me encuentro cada día cuando voy a despertar. Cada acorde que te escribo, cada palabra que canto, es un trozo de mi vida. Cada instante entre estas letras, cada golpe en cada tecla que te quiero regalar. Y estoy seguro que es tan linda tu vida y que me encantarán tus gestos, que me encantará tu enfado, que me encantará tu olor. Y estoy seguro de que apenas te conozco, pero voy siguiendo el rastro, cada huella, cada paso que me marca el corazón. No soy un experto en explicar. Me ayuda un poco este canto, tu sonrisa y ese cuerpo que hoy me hacen respirar. Separó el mundo en tus fotos. Quedan golpes a este pecho de bordones y clavijas, de madera y de metal. Cada imagen que descubro, cada comentario tuyo, cada frase que recibo, es un trozo de alegría que me encuentro cada día cuando voy a despertar. Cada acorde te escribo, cada palabra que canto es un trozo de mi vida. Cada instante entre estas letras, cada golpe en cada tecla que te quiero regalar. Y estoy seguro que es tan linda tu vida y que me encantarán tus gestos, que me encantará tu enfado, que me encantará tu olor. Y estoy seguro de que apenas te conozco, pero voy siguiendo el rastro, cada huella, cada paso que me marca el corazón. No, no, no. Y estoy seguro que es tan linda tu vida y que me encantarán tus gestos, que me encantará tu enfado y que me encantará tu olor. Y estoy seguro de que apenas te conozco, pero voy siguiendo el rastro, cada huella, cada paso que me marca el corazón.